extraño son los de mi especie, siempre preguntando, siempre pensando, a una respuesta sigue una pregunta más: ¿quiénes somos? ¿Dónde vamos? Sigues la pare de correr, nunca pare.